diamante máximo escondido y revelado en la Biblia. Dios se hizo carne, la carne llegó a ser el Espíritu se intensificó 7 veces para edificar, la iglesia, la cual llega a ser su cuerpo. Encarnación.